Hola a todos y a todas, están escuchando Las Zorreas de la Calle. Hoy recibimos Juan, que hace parte de la mesa interina del Centro de Estudiantes de Pedagogía en Historia de la Universidad de Valparaíso, y Guillermo Mesa, el vocero del movimiento No Más AFP de Valparaíso. Vamos a hablar del tema de las manifestaciones de esta semana, es decir, el del jueves 19 de abril, sobre el tema de Chile ya decidió, no más lucro, no más deuda y no más educación sexista, y también de el del domingo 22, sobre el tema de no más AFP. Somos también con Lorian y Morgan. Hola, y hola a vosotros. Si pueden presentaros y presentar rápidamente las organizaciones donde están involucrados. Bueno, primero agradecer de todo corazón la invitación. Siempre un agrado estar acá en esta radio, en los distintos programas que transmiten. Y bueno, como ya me presentó acá la compañera, mi nombre es Juan Rodríguez. Soy uno de los integrantes de la mesa interina del Centro Estudiantes de Historia UV. Es un centro estudiante que siempre ha estado involucrado en las distintas luchas sociales. Tenemos, bueno, también participación en la Federación de la Universidad de Valparaíso. Y por la ubicación que tenemos en pleno centro de Valparaíso, cerca de la Plaza Sotomayor, también nuestra facultad alberga muchas actividades de discusión social, de discusión política, muchos movimientos sociales y políticos también. Y en el fondo siempre estamos en todas ahí. Mi nombre es Guillermo Mesa, soy el delegado de la coordinadora No Más AFP ante la coordinadora nacional y vocero del movimiento No Más AFP en Valparaíso. Agradecer la oportunidad que nos dan para lograr una gran difusión de este movimiento No Más AFP, que de lograr nuestro objetivo será el mayor hito en Chile. Sí, entonces el 19 de abril tendrá lugar la movilización Chile ya decidió, no más lucro, no más deuda, no más educación sexista. ¿Qué reivindica exactamente esta movilización? Bueno, esta movilización hay que entenderla como una continuación de la lucha por el programa histórico del movimiento estudiantil que se planteó en la irrupción de los movimientos sociales el año 2011. Y que ha seguido estando patente, ha seguido estando en la palestra pública durante todos los años siguientes. Es real, sí, hay que reconocer que el movimiento estudiantil a lo largo de todos estos años ha cometido un montón de errores internos, ha perdido la fuerza que en algún momento tuvo el año 2011. Ya podremos entrar ahí, yo creo, más en profundidad en el análisis de por qué ha sucedido eso. Pero lo cierto es que hoy en día sus demandas siguen estando igual de vigentes que antes. Esto porque, pese a que después de la erupción del 2011, el gobierno de la nueva mayoría pretendía de alguna forma dar como reformas de contención a sus demandas y entregó una beca de gratuidad, entregó un proyecto de desmunicipalización, entre un proyecto también a la carrera docente, entre varias otras reformas. Todas estas reformas siguen manteniendo vigentes los pilares del sistema mercantil que tenemos en la educación en Chile. Es decir, acá no se ha modificado en lo absoluto la estructura de negocio que existe en la educación en Chile. Y de hecho la mayoría de estas becas han beneficiado mucho más al mundo privado en educación que al mundo público, como lo era la demanda inicialmente. Entonces, en torno a todo eso es que, haciendo énfasis en algunos puntos nuevos también que se han ido poniendo sobre la palestra, especialmente el de educación no sexista, es que se convoca a esta movilización, que es la primera movilización estudiantil del año, para demostrar que el movimiento estudiantil sigue vivo, todavía tiene cosas que plantear hacia el pueblo, la ciudadanía en general, y ya veremos cómo se proyecta eso a lo largo del año. Todavía estamos en un proceso de debate y discusión que esperamos como movimiento estudiantil para este año, pero ya, a propósito de, bueno, la asunción del gobierno de Piñera, los últimos cambios que han habido dentro del marco de su gobierno los primeros meses, es que se hizo necesario convocar a esta movilización. Como lo has dicho, es una movilización que parece juntar a diversos sectores del país, como profesores, estudiantes, trabajadores, y es la primera gran manifestación nacional del año desde la elección de primera. ¿Qué esperan de esta movilización, de la movilización de mañana? O sea, lo que yo espero, primero, que salga gente a la calle, o sea, lo básico. O sea, si es una movilización que pretende demostrar fuerza, eso tiene que quedar plasmado en la masividad. Demostrar que las demandas del movimiento estudiantil aún son masivas y hacen sentido en las grandes mayorías del país, tal cual como lo hicieron en el 2011 y los años seguidos. Hay que recordar que cuando recién el movimiento estudiantil plantea su nuevo programa histórico y se impone la demanda de educación gratuita, se impone, por ejemplo, a otras tesis que habían dentro del movimiento estudiantil, de en vez de pedir educación gratuita, pedir arancel diferenciado. Es una demanda que adquiere en un momento 90% de respaldo de la ciudadanía. Y ese respaldo puede ser que haya menguado algo los años siguientes, pero la verdad es que siempre siguió siendo, por lo menos en la estadística, enormemente mayoritario. Entonces lo que necesitamos ahora es que ese respaldo que existe como en el sentido común del pueblo, de la ciudadanía, se manifieste con fuerza en la calle y que logremos por lo menos paralizar el país por las horas que dura la marcha y demostrar de esa forma que el movimiento estudiantil todavía tiene capacidad de marcar agenda, que puede poner temas sobre la mesa y que puede poner tomar la iniciativa en el marco de que hay un nuevo gobierno, en este caso de la derecha más tradicional, como lo representa Piñera. Y frente a eso tenemos que demostrar que estamos en estado de alerta y que no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras ellos hacen lo que quieren con nuestra educación. Bueno, y esta manifestación es aparte contra el gobierno y también la decisión del Tribunal Constitucional de permitir a controladores lucrar con la educación. ¿Qué va a cambiar exactamente esta decisión del Tribunal Constitucional para los estudiantes? O sea, el tema del Tribunal Constitucional es especialmente sensible porque, a ver, de partida, el Tribunal Constitucional, no sé si saben ustedes de dónde viene. Es una de las leyes de amarre que deja la dictadura de Pinochet en el marco de una democracia tutelada, que sea una democracia en el fondo para que no cambie nada. O sea, ese es el objetivo del Tribunal Constitucional. Incluso en el mismo marco de un Estado liberal en el cual supuestamente el Congreso es el depositario de la soberanía del pueblo y tiene las dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, para deliberar y decidir sobre el futuro del país, el Tribunal Constitucional no opera dentro de esas cámaras, sino que es un órgano aparte. Por lo tanto, es una decisión completamente antidemocrática y en la misma existencia del Tribunal Constitucional, es antidemocrática en esencia. Entonces ahí hay una primera cuestión, una primera aproximación al problema. Y claro, es especialmente sensible que el artículo de la reforma de la nueva mayoría que hayan derogado era precisamente el que prohibía el lucro en la educación superior en su conjunto. Porque claro, nosotros venimos hace tiempo denunciando ya que la educación en Chile es un negocio. Sin embargo, en la educación superior universitaria siempre ha sido ilegal el lucro. Otra cosa es que igual buscaban subterfugios y por ahí el mismo que era dueño de la universidad era dueño también de una inmobiliaria y construía un edificio y casualmente la universidad compraba justo ese edificio. Había muchos mecanismos para vulnerar esa legalidad. Pero por otra parte, también existía un lucro que sí era legal, que sí estaba dentro del marco legal, en la educación técnica superior, como lo son los centros de formación técnica y los institutos profesionales. Cuando hablamos de esta educación, estamos hablando también de las instituciones universitarias más grandes del país. Hoy en día el INACAP es la primera institución de educación superior en Chile con 120.000 estudiantes y detrás lo sigue el Duoc con 90.000 aproximadamente. Entonces son las universidades más grandes hoy en día de Chile. Y ahí el lucro es legal. Y nosotros sostenemos que eso atenta directamente contra la educación entendida como un derecho social y un derecho humano asegurado por las distintas cartas internacionales y también por la misma constitución tal cual como está planteada en Chile. Entonces, en el fondo, lo que hace ahora el Tribunal Constitucional es dar luz verde a que se siga lucrando descaradamente con los recursos de los medio millón de estudiantes que están hoy en día en los centros de formación técnica, en los institutos profesionales. Que se lucre directamente con el dinero que ellos entregan pagando ya tanto matrícula, o por otra parte, con lo que ahora van a recibir estas instituciones por concepto de gratuidad. Y eso también es especialmente grave, porque si es que el Estado entrega dinero por concepto de gratuidad a estos centros de formación técnica, y estos tienen luz verde para lucrar, significa que en el fondo están lucrando con fondos públicos, con fondos que son entregados directamente por el Estado, y entre comillas salen del bolsillo de todos los chilenos. Y el domingo 22, una otra movilización, la movilización No Más AFP. ¿Qué es el vínculo entre las dos movilizaciones, el de jueves y el de domingo? Sí, a ver, yo creo que no se pueden comprender el estallido del movimiento estudiantil y el movimiento No Más AFP por separado. O sea, son partes de un mismo proceso histórico en el cual un neoliberalismo maduro ya, que llevaba por lo menos varias décadas de implementación, desde más o menos el 75 en adelante que se empieza a implementar, que, a ver, a nosotros por lo menos, yo nací en los 90 y crecí con el discurso de Chile como un país exitoso. Se decía por ahí Chile como el jaguar de Latinoamérica, como uno de los países más exitosos del continente, ejemplo a nivel latinoamericano, que por eso recibíamos tanto inmigrante, entre muchas otras cosas. Ya, ese discurso, que a nosotros, para nuestro juicio, era un mito, era directamente

que han sido un fracaso para los trabajadores y un gran botín a los sacrificados empresarios del mundo. La única forma de terminar con el robo del producto de nuestro trabajo es organizándonos y haciéndonos cargo de nuestro futuro. Pues las AFPs fueron fundadas en 1981 durante la dictadura, el régimen militar. ¿Cómo explicar que esta todavía funciona, aunque Chile está ahora normalmente una democracia? Bueno, el tema es bien simple. Todos los gobiernos han puesto al tapete el tema de la AFP y han escondido sus intenciones. Las intenciones aquí son bien claras. Es apoyar al capitalismo, al neoliberalismo, al empresariado, que trabaja con las platas nuestras, trabaja lucrando con las pensiones. Y llegamos al momento en que ya la gente dijo basta, porque todos los gobiernos se les daba lo mismo. Cómo funcionaran, partieron con un mito de que íbamos a tener un 80% de retorno, cosa que nunca fue, y en la medida que iban ganando iban poniendo trabas y para que el ciudadano fuera cotizando y teniendo siempre menos pensiones. Hoy día estamos de un 80% que nos prometieron, con todas las medidas que tomaron los gobiernos, independiente, derecho o izquierda, hoy día estamos en al menos un 20%, que significa una pensión de 80.000 pesos, que si la miramos, hoy en día no nos sirve de nada. Es una miseria la que entregan por tantos años de trabajo, máximo 40 años de trabajo para terminar mendigando en la calle. No creo que sea lo justo para los ciudadanos. Y nosotros como coordinadora hemos levantado esta bandera de lucha para poder al menos intentar cambiar el tema. Nuestra propuesta es clara, o sea, no más AFP. Tenemos una propuesta que está técnicamente estudiada con los dineros para poder hacerla ahora ya, y con pensiones mínimas de 270.000 pesos. Pero la gran batalla que tenemos es que esta pensión que nosotros estamos proponiendo es para todos, no es para solo los que trabajan, porque nosotros nos hacemos la siguiente pregunta: ¿las dueñas de casa trabajan? ¿Y quién les paga? Nadie. ¿Quién les paga su cotización? Nadie. ¿Tienen derecho? Sí, tienen derecho. Por lo tanto, es para todos. Y nosotros nuestra propuesta la presentamos y les dijimos a los políticos, a los gobiernos que han pasado, que cuál es la falla que tiene nuestra propuesta, pero no han tenido ninguna razón para decirnos que es mala y no nos han respondido. Y hablando de eso, es un sistema que está criticado por muchas instituciones internacionales también, liberales también, como el FMI, el Banco Mundial. Según ustedes, ¿cómo podemos explicar que hay tan un bloqueo institucional aquí en Chile con este sistema? Bueno, sí, está claro, el gran empresariado es el que está lucrando con nuestra plata. De hecho, si se le diese luz verde a la propuesta de no más AFP, ellos pasarían a ser los pobres, y eso es lo que ellos no quieren. Ellos están lucrando, están ganando, y nosotros estamos envejeciendo y poniéndonos más pobres cada vez.

oculta de la chuta y no es una puta moda. Traje el lenguaje del sabotaje como un Miguelito en el pasaje pa' que la poli no pase. Trifulca contra el estado, junta a tu hermano, apunta a la chuta, ya nunca más desarmado. Mira bien quién es el que te quiere culpar. No nos pueden parar. Mira bien quién es el que te quiere culpar. Ni su cultura ni su bala nos puede matar. Yes, yes, yo, rebeldía poblacional con asucia organizada no nos puede parar. Mira bien quién es el que te quiere culpar. Ni su cultura ni su bala nos puede matar. Yes, yes, yo, rebeldía poblacional con asucia organizada no nos puede parar. Ahora empezamos una tercera parte sobre el tema de la historia de los movimientos sociales acá en Chile. Y tengo una primera pregunta sobre la historia de la movilización social y particularmente estudiantil. Parece que Chile tiene una historia de movilización muy fuerte, por ejemplo con el año de 2011, que fue un año importante para este movimiento estudiantil. ¿Y qué puede decir de este movimiento hoy en día? ¿Piensan que puede fortalecerse en los próximos meses y han cambiado sus reivindicaciones? ¿Ha cambiado mucho el movimiento? Sí, oye, yo creo que para analizar el movimiento estudiantil de 2011, una primera cuestión que hay que entender es que no parte el 2011. O sea, el 2011 fue el estallido de un acumulado de conocimiento, de experiencias de movilización anteriores que se pueden rastrear por lo menos hasta 2001. Quizá más atrás, pero por lo menos hasta 2001. El año 2001 se conoció el llamado mochilazo, en donde estudiantes secundarios salieron a protestar contra el alza del pasaje estudiantil, del beneficio del pase escolar. A propósito de eso también pusieron las críticas sobre un montón de problemas de infraestructura, entre otras cosas. También fue un año de movilizaciones para el estudiantado. Siempre desde lo gremial, siempre desde lo que implica solo a los estudiantes, pero fue un año de movilizaciones. De así saltamos 5 años al 2006, en donde se conoció el llamado pingüinazo, donde también fueron nuevamente los estudiantes secundarios los que se movilizaron, criticando también los problemas de infraestructura, la estructura de la educación mercantil en Chile en general, y criticando especialmente la LOCE, que era la Ley Orgánica Constitucional de Educación, que era la ley de educación heredada de la dictadura, promulgada los últimos días de la dictadura. Y que la Concertación durante el año 90 profundizó, mantuvo y profundizó. Entonces, las movilizaciones fueron bastante fuertes. En ese entonces existía el primer gobierno de Michelle Bachelet. Finalmente se logra derogar la ley, pero en su reemplazo ponen la LGE, que tampoco cambia estructuralmente nada de los pilares de la educación mercantil en Chile. Y de ahí nos saltamos ahora sí a 2011, en donde ahí sí directamente ya hay un salto cualitativo muy importante. Porque si bien también partió nuevamente como una demanda exclusivamente de los estudiantes en cuanto actor, en cuanto sujeto, rápidamente el tono del debate desbordó ese marco y interpeló a todos los actores sociales. Pongo un ejemplo muy concreto. En 2011 nosotros decíamos educación gratuita, pública y laica. Después se agregó no sexista, todavía no en 2011, pero se decía educación pública, gratuita, laica. Cuando el primer gobierno de Piñera te decían, bueno, es que no hay plata, no podemos pagar eso, la contrarrespuesta era, bueno, si es que no hay plata, entonces nacionalicemos el cobre, que son los recursos naturales, entre comillas, el sueldo de Chile, y de ahí saquemos la plata para pagar la educación gratuita. Entonces ahí se ve cómo de un problema gremial, que era como lo estudiantil, de pedir educación gratuita, se pega un salto enorme a pedir nacionalización de los recursos naturales, y eso interpela a todos los actores sociales, interpela de partida a los trabajadores del cobre, interpela a los actores políticos, a los partidos políticos, interpela a todo el país finalmente. Entonces, eso fue lo potente del 2011, que de verdad fue un verdadero terremoto político para el Chile neoliberal de ese entonces. O sea, habría una fisura muy importante que hasta hoy en día están tratando de llenar y todavía no han logrado hacerla. Esa ha sido la principal tarea de la clase política durante todos estos años, tratar de llenar esa fisura, de parcharla, de volver como a una especie de statu quo en donde no se ha cuestionado el modelo, pero se le han seguido abriendo frentes por distintas partes. No necesariamente esto significa que va a cambiar el modelo en todo caso. O sea, no hay que pecar tampoco de una lectura demasiado optimista y creer que en el fondo cada vez van a haber más movimientos sociales, etcétera, hasta que algún día se caiga todo. No, la cuestión tampoco funciona así. La clase política se está reagrupando velozmente. El gobierno de Piñera hoy en día es un gobierno distinto al de el 2010. Es un gobierno que apunta directamente hacia los sectores populares para integrarlos como en un nuevo consenso político para Chile. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros queremos tratar de evitar, que lo logren. Pero ellos están tratando de pensarlo así. Y bueno, la demanda de educación sí, hay que decirlo. Esa fisura que se abrió en educación, de alguna forma, ha sido procesada por el sistema. Y ahí es donde tuvo un rol clave el gobierno de la nueva mayoría, en donde lo que nosotros decimos es que lo que hizo la nueva mayoría fue tomar la consigna que se planteaba en 2011 en la calle, pero únicamente la consigna, o sea, educación gratuita, desmunicipalización, etcétera, la vació de todo el contenido político que nosotros le habíamos dado, le llenó con otro contenido que no fuera perjudicial al Estado neoliberal, y eso lo transformó en proyecto de ley. Y es lo que tenemos hoy en día, que por ejemplo con la beca de gratuidad, en la cual la principal universidad que recibe fondos por gratuidad es una universidad privada, que es la Universidad Autónoma, cuyo rector es Teodoro Rivera, ex ministro de Piñera, ex ministro de Justicia. Entonces ahí nosotros nos preguntamos, bueno, ¿no era que se suponía que la gratuidad era para financiar la educación pública? No solo en palabras de nosotros, sino también de la nueva mayoría, se suponía que era para financiar la educación pública. Pero al contrario, vemos que llega más plata por gratuidad a las universidades privadas que a las públicas. Entonces, ahí es donde nosotros en el fondo, esos son los argumentos que nos dan para decir que lo que intentó hacer la nueva mayoría no fue solucionar el problema del mercado en la educación, sino simplemente regularlo, paliar un poco las contradicciones tan agudas que habían, como era el tema de la deuda, etcétera. Pero voluntad de cambiar la estructura del modelo no tiene en lo absoluto. Y donde yace el corazón, yo creo, de esa estructura, está en el modelo de financiamiento a la demanda o financiamiento por voucher. Así en palabras muy simples, ¿qué significa esto? Significa que la universidad, por ejemplo, cuando tú te matriculas en una universidad, etcétera, la universidad recibe plata por ti o por todos los que nos matriculamos ahí. Pero individualmente recibe un monto por cada estudiante. Esto significa que las universidades, en el fondo, para recibir más cantidad de plata, tienen que tener más cantidad de estudiantes y, por lo tanto, deben competir entre sí por ver quién agarra la mayor parte de la matrícula. Ya nosotros decimos que mientras eso se mantenga así, no se va a acabar jamás la educación de mercado acá en Chile. Y lo base para acabar eso es entregar un financiamiento basal a la universidad en cuanto a institución. Y no en cuanto cuántos estudiantes se matriculan en esa casa de estudio, sino que la universidad tenga un monto base para destinar a investigación, a docencia, a todas sus funciones, a vinculación con el medio, etcétera, pero que sea un monto fijo y que no depende de la cantidad de estudiantes que tiene. Mientras no se cambie eso, yo creo que la educación va a seguir siendo un negocio acá en Chile. Eso a rasgos muy generales, de ahí sí que me meto más como en el análisis, yo creo, de qué viene de aquí hacia adelante, pero si es por hacer una breve historia del movimiento estudiantil de las últimas décadas, al menos, es eso. Podemos remontarnos quizás a principios de siglo también con la FECH, pero yo creo que para eso necesitaríamos otros programas más y harto rato más. ¿Cómo le parece que van a evolucionar los movimientos sociales en Chile con la elección de Piñera y sus nuevos proyectos de leyes? Por ejemplo, ¿la nueva ley antiterrorista podría tener consecuencias sobre los manifestantes? Yo creo que todo lo que se pretende hacer viene encubierto de maniobras. La ley antiterrorista es una ley perversa, así de simple, es una ley perversa que castiga a quien quiere surgir casi, porque si por cualquier cosa a lo mejor nos van a catalogar de terroristas. A nosotros como coordinadora nos pueden catalogar de terroristas. A los estudiantes también los pueden. ¿Por qué? Porque están alterándole el sistema que ellos tienen. Entonces todas las medidas que estos gobiernos han implementado son en contra del pueblo de Chile. No son para mejorar. Si fueran para mejorar, no habría movimientos sociales. Pero como son al contrario, los movimientos sociales nacen de esa necesidad de decir basta, ya no queremos más opresión, queremos vivir en paz, queremos vivir en tranquilidad, queremos vivir dignamente. Entonces, para nosotros como coordinadora también es lo mismo. Somos los terroristas porque les queremos quitar el poder. Claro. ¿Ya? Y si les quitamos el poder, ellos van a ser los indigentes, porque están trabajando con la plata de nosotros, de todos nosotros. Entonces los mayores terroristas que hay aquí están en el Congreso y están en el gobierno. Bueno, vamos a acabar esta emisión. ¿Quieren añadir algo antes de terminar? Bueno, yo quiero agradecer a usted, Radio Placer, la oportunidad que nos dan y a la vez hacerle un llamado al trabajador, a la trabajadora. Tenemos que unirnos para poder, si no logramos cambiar, al menos mejorar lo que nos tiene, la migaja que nos están dando. Por lo tanto, mi llamado es que el 22 nos juntemos y demostremos que sí tenemos fuerza para hacer los cambios. Y para las personas que están escuchando, ¿dónde podemos encontrar más informaciones sobre Nomás AFP, como en internet? Sí, nosotros tenemos unas páginas en internet. Hay la coordinadora nacional es la que coordina todo esto y están en las páginas y podemos, redes sociales. ¿Podemos decir de nuevo dónde nos juntamos mañana y domingo para ir a manifestar? Sí, pero nosotros nos vamos a juntar en Aníbal Pinto, en la Plaza Aníbal Pinto, y marcharemos hasta la Plaza del Pueblo, en donde haremos un acto central. Sí, para la movilización estudiantil de mañana nos juntamos a las 11 en punto en Plaza Sotomayor, y desde ahí marchamos por el centro del Paraíso en dirección también hacia la Plaza del Pueblo, que es la plaza donde tradicionalmente terminan las manifestaciones a Campo del Paraíso, donde hay un escenario donde siempre se dan las palabras de cierre, hay actos culturales, entre otras cosas. Y lo estaremos esperando ahí para seguir movilizándonos por el programa histórico del movimiento estudiantil, por una educación pública, gratuita, laica y no sexista, y para seguir profundizando esas demandas, porque entendemos también que ese programa histórico también de alguna forma ha tocado su techo y hay que ir renovándolo, hay que ir profundizándolo y sacando nuevas demandas que hagan sentido en las grandes mayorías que hoy en día se ven oprimidas por el modelo neoliberal en Chile. Bueno, gracias. Y para terminar, ¿quieren escuchar una música en particular? ¿Una idea? Yo pido un tema de Los Miserables que se llama Cada Vez Peor. Vale, perfecto. Entonces, gracias a ustedes, Juan y Guillermo, para venir a visitarnos y contarnos todo eso. Y esperamos a todos en la calle mañana, jueves 19 y domingo 22. Gracias a Lorian y a Morgan y nos vemos la próxima semana. Chao. Tenemos miedo y no voy a retroceder. Nunca perdemos porque no tenemos nada que perder.